Radio Chilate en el 105.1, con sabor a pueblo. Pues desde Radio Chilate les queremos compartir, pues nosotros estamos acá en la costa montaña del estado de Guerrero, en Radio Chilate, una radio ecuménica, una radio feminista. Como radio, pues hemos visto que este impacto que nos está dejando este COVID, y no solamente a las mujeres indígenas, sino también a las mujeres afromexicanas, pues ha sido un impacto primeramente. Las violencias hacia las mujeres, pues claro que aumentaron drásticamente. Aumentaron las responsabilidades, ¿no?, del cuidado en las mujeres. Los quehaceres de casa de las mujeres que tenemos que trabajar y los cuidados con los enfermos, pues han sido como las cosas se nos han cargado más. Lugares de centros de salud de estas instituciones, bueno, pues han estado cerradas, no se han estado dando el servicio y se han buscado pues estas otras alternativas. Así que este impacto pues ha sido muy fuerte. Es como si estuviéramos escuchando pues historias de nuestra propia región, ¿no? Pues el estarlas escuchando en las radios comunitarias, pues también ha sido como llegar justo a las mujeres que no tienen otros medios de comunicación. Pues justo eso, ¿no? Llega hasta las mujeres de las comunidades, a donde pues todavía no hay tanta tecnología como para tener mucha información. Entonces pues ha sido muy importante compartir pues este tipo de series. Y el impacto de la serie en la comunidad o en las comunidades, pues es de hacer una reflexión, ¿no? Escuchando los audios, pues reflexionas de estas realidades que tenemos las mujeres, y que no importa que estemos en la costa, en la montaña, en ciudades, pues que estos factores pues pueden ser muy similares. Pues estos audios han sido bien aceptados porque están en un lenguaje de comunidad, están en la realidad que vivimos las mujeres. Y